José Manuel García Bautista, buenas noches, bienvenido a La Lupa. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, José Manuel? Pues sobre todo encantado de estar aquí con vosotros y bueno, en este mi debut con La Lupa, pues yo creo que esperando que sea una experiencia muy positiva, ¿verdad? Y que no sea la última. Y que no sea la última. Yo, la pretensión es repetir muchas veces, pero claro, ya hasta que me echéis por pesado, por abusar. Antiguamente el pueblo maya fue la primera civilización que descubrió que este planeta tenía fecha de caducidad. Según su calendario, en el año 2012 se desarrollaría un cataclismo causado por un alineamiento de los planetas de nuestro sistema solar que solo sucede cada 640.000 años. Hablando de profecías, hablando de fines del mundo, que es el tema a tratar esta noche en el programa, quizás deberíamos de empezar por el final. ¿Qué va a ocurrir el 21 de diciembre exactamente para ti? Pues fíjate que eso es una de las grandes preguntas que normalmente en este año 2012 no es que nos estemos haciendo muchos de nosotros, sino yo diría que todo el que sigue el mundo del misterio, incluso todos los que han seguido el tema de las profecías mayas, las mal llamadas profecías mayas. Ante todo, bueno, descargar de dramatismo una fecha como la del 21 de diciembre, porque si bien es cierto, como se nos ha afirmado, que el ciclo maya se acaba precisamente en ese año, bueno, pues no deja de ser un hecho casual, ¿verdad? Acaba el calendario maya porque, entre otras cosas, tenía un ciclo de 5.125 años que, al fin y al cabo, se inició en el 3.114 a.C., por lo cual, pues bueno, pues tenemos que casualmente acaba en este 2012 como podría haber acabado en cualquier otro año. No deja de ser una circunstancia que rodea a todo esto que se nos está vendiendo de las profecías mayas, pero que realmente, bueno, pues se han descubierto otra serie de estelas, otra serie de calendarios que ya no acaban en el 2012, ya no acaban con ese ciclo de 5.125 años, sino que también acaban con ciclos de 7.000 años casi, con lo cual, pues bueno, eso nos da a entender lo efímero que es realmente todo esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y contestando un poco a tu pregunta, pues básicamente hay un hecho mágico, un hecho que los antiguos druidas lo dotaban precisamente de un carácter ceremonial, de un carácter ritual, de un carácter religioso, que es algo que también celebramos todos, y cuando digo todos es el que más y el que menos alguna vez ha realizado ese rito del solsticio de invierno, que se celebra precisamente en la noche del 21 de diciembre al 22, por lo cual, si comprendemos y entendemos que todo se debe a ciclos lunares y ciclos solares, pues realmente los mayas lo que estaban haciendo era una celebración, un culto que nos ha llegado hasta nuestros días porque, entre otras cosas, las leyes astronómicas no han cambiado desde los inicios culturales de los mayas hasta nuestros días. ¿Profecías? Pues profecías que dejaron ellos dichas fueron muchas. Básicamente fueron esas siete profecías de las cuales, pues bueno, nos hablan la quinta de una transformación del hombre con el planeta y que no haría más que comprender que va a haber una serie de cambios que nos llevan a vivir en armonía, a vivir reorganizando la sociedad y rendirnos ante una serie de situaciones que es a la que el propio ser humano los ha llevado. Lo estamos viviendo actualmente, estamos viviendo un caos ecológico, sobre todo a ese nivel. Ahora os explicaré por qué precisamente tiene que ver tanto esa ecología con los mayas. Estamos viendo cómo el cambio climático lo tenemos en lo alto y hay naciones que siguen sin firmar el protocolo de Kioto. Y bueno, realmente es algo que sí, que encaja y que se ajusta fielmente a lo que nos está ocurriendo hoy día. La sexta profecía que nos habla, quizás en un tono más profético, que aparecerá en los cielos de la Tierra un cometa y que será este quien nos anuncie de una forma u otra que los cambios han llegado. Actualmente sabemos que este 2012 pues no va a cruzarse por nuestros cielos ningún cometa, ningún fenómeno celeste anormal. Si bien es verdad que en la actualidad en los modernos observatorios están destacando cómo diariamente se detectan pues pequeños asteroides o asteroides que lo llaman del fin del mundo, yo te diría que todo esto tiene mucho que ver con el pasado del propio ser humano. ¿Por qué? Porque el propio maya, cuando uno tiene la oportunidad de estar en México y comprender un poco mejor su cultura, cuando uno tiene la oportunidad, por ejemplo, de estar en el Cerro del Tepeyac, comprender toda esa devoción que hay en torno a la Virgen de Guadalupe, y fíjate, ya no solo a la Virgen de Guadalupe, sino la antigua deidad que allí se rendía culto antes que los cristianos, antes que los conquistadores llegaran allí con su culto religioso, pues ya se hablaban de tradiciones antiguas. E incluso hoy cuando uno visita toda la zona de Teotihuacán, Cuicolco, el problema del maya cuando habla con las personas que son descendientes del maya es que ellos te hablan del fin del mundo, pero el fin de su mundo. Es decir, personas que ya no hablan el maya, personas que no entienden el maya, personas que han evolucionado con el tiempo y han olvidado sus raíces, las raíces del maya se están perdiendo. A eso se referían precisamente con ese fin de la humanidad, no de la humanidad en global, como hoy la entendemos. Hay que ver cómo comienzan a desaparecer muchas de aquellas grandes ciudades mayas, precisamente por un problema de cambio climático, un cambio climático a pequeña escala que, bueno, documentalistas de National Geographic o Discovery Channel pues han tenido la oportunidad de investigarlo, de estudiarlo, y han llegado a la conclusión pues que precisamente muchas de aquellas ciudades llegaron a su colapso porque se deforestaron los bosques de su alrededor precisamente para encalar las pirámides, que aquello creó un problema medioambiental y que debido a ello pues fueron emigrando a ciudades más pequeñas, ciudades más cortas. Nos damos cuenta de algo: cuando Madrid como ciudad tenía apenas unos 80.000 habitantes, Teotihuacán, por ejemplo, llegaba casi al millón de personas. Es decir, eran sociedades culturales muy evolucionadas, urbanísticamente muy completas, muy complejas, y sin duda alguna, lejos de ser salvajes, como los españoles cuando llegaron a aquella conquista entendieron, eran en un momento dado culturalmente incluso superiores a ellos mismos. Entonces estamos quizás buscando y encontrando quizás el lado romántico de esa cultura maya, que a mí también personalmente me llamó la atención cuando visitas la zona arqueológica, de la cantidad de indígenas que hay allí, pero que realmente no son mayas, son indígenas de la península de Yucatán, pero maya, lo que es maya, creo que no. Quedan pocos. Quedan pocos, y además creo que viven adentrados en la selva. Quedan pocos, claro, quedan pocos, porque además, fíjate que ellos dominaron toda la zona de influencia de Centroamérica durante 17 siglos. Es lo que se denominaba como la zona de Mesoamérica. Eran científicos, eran matemáticos, de hecho ahí tenemos el calendario, que manejaban el cero incluso antes que en Europa. Impresionante. Tenían el poder de observación que plasmaron en sus grandes obras, en sus construcciones, sobre todo, nada más que tenemos que ir a Pakal. Y en Pakal, cuando uno llega exhausto a aquella pirámide y se para a contemplar lo que hay a su alrededor, pues se va a dar cuenta de un fenómeno que es un fenómeno, en este caso, que te acompaña, hace que el sol te acompañe hasta las escaleras, como si fuera serpenteando, es curiosísimo. O cuando llega a Teotihuacán y se da cuenta de que esos escalones que te ayudan tienen también una clara simbología. Es decir, eran grandes astrónomos, eran muy observadores, es una cultura que conocía a la perfección todo lo que tenía en su entorno, y además eran capaces de definir ciclos planetarios como los, por ejemplo, de los de Venus o los del propio Sol. Es decir, muy evolucionado. ¿Qué nos quedan de aquellos mayas? Pues realmente queda poco. Ese es el problema. Yo, cuando he tenido la oportunidad de hablar con buenos amigos y con compañeros exploradores, a mí me gusta llamarlo del misterio, como son Lorenzo Fernández Bueno y Juan José Revenga, que, bueno, que podríamos decir que están muy acostumbrados precisamente a todo lo que es el viajar y conocer este tipo de zona, la zona de Perú, la zona del desierto andino, pues hablan en los mismos términos. Es decir, personas que se lamentan porque las raíces mayas pues ya no existen como tales. Se ha perdido, por desgracia, o se está perdiendo, y son esas raíces las que se echan en falta. Sí es verdad que en torno a todo esto del 2012 hay una, yo te diría que una oportuna campaña en un momento dado en los medios que el ser humano psíquicamente gusta de catastrofistas. Y esto no es nuevo. Esto ocurrió en el año 1999, cuando se iba a pasar a este cambio de dígito, se iba a entrar lo que era el niño y se vaticinaba un fin del mundo. Fíjate que había dos sitios donde se podía estar seguro: recibiendo la gracia de Dios, en este caso en las iglesias, o, como otros hicieron, optando por la vía del suicidio. Y fue algo muy común en aquella época, una época oscura, una época que, si os paráis a ver los libros de historia y los libros más importantes, los de arte, los que nos van a hablar precisamente de las evoluciones culturales a través del arte, vais a ver que son épocas que dejan muy poco. O sea, no hay... no hay una estructura artística definida, y es precisamente porque se vivía en un pesimismo, se vivía en un derrotismo, porque se creía que cuando pasara al año 1000 iban a morir todos, la humanidad se iba a ir al traste. Entonces, ¿para qué esforzarse? La situación fue dramática, socialmente hablando, con todo esto del primer fin del mundo, ¿no? Porque lo podemos catalogar así como, masivamente hablando, evidentemente, fue realmente el primer fin del mundo, donde se despertó la locura prácticamente. Morirán millones de hombres, todo será destruido. El siglo XX será especialmente terrible. Tres guerras asolarán la Tierra. Todas las noches sufro las más horribles visiones. Crímenes, violaciones, genocidio, tortura, catástrofes mundiales, guerras sangrientas con armas que ni siquiera hoy podemos imaginar. Fuego, gases y vapores invisibles que conseguirán acabar con todo. ¡Con todo! Ahí sucedía la primera, o llega la primera ola, digamos, de catastrofismo en torno al fin del mundo, pero luego vamos a vivir otra un poco más cercana, y es la que nos llega del año 1999 al 2000, que si bien no creíamos en el fin del mundo, porque no se creía en el fin del mundo, sí es verdad, acordaros de aquel tan temido efecto 2000. Ajá, efectivamente, que además, si no tengo mal entendido, que no sé si será leyenda o será realidad, el entonces presidente José María Aznar, ¿no?, pasó la noche vieja en el búnker de Moncloa. ¿Es eso realmente cierto? Eso es lo que nos cuenta la leyenda urbana, pero que realmente, por lo que luego se ha podido conocer a través de... filtrar a través del gabinete de prensa de Moncloa, realmente lo pasó con la familia en uno de los salones de la propia residencia presidencial. O sea que tiene también su leyenda urbana, ¿verdad? Sí, sí. Allí, en esa época, ocurre el tema de poner ese fin del mundo, de poner ese milenarismo, ¿verdad? Porque también, fíjate, se cambiaba de dígito, del año 1999 ya se entraba en el 2000, si bien hay que decir que el siglo realmente no entraba hasta el 2001, para ser exacto, y ahora nos encontramos con este 2012, que bueno, que viene marcado precisamente por el calendario maya, pero que, como habrá un 2013, la siguiente cita, ¿cuándo la vamos a tener? Eso digo yo, ¿cuándo la vamos a tener? Pues hay dos citas más. La segunda cita llegaría en el año 2019, sería la siguiente, y no es que la haya profetizado un gran número de videntes. En este caso, y acaso algunas referencias que hizo Benjamín Solari Parravicini, es siempre buen... Que hablaremos luego de él, efectivamente. Genial, además, el psicopitógrafo y el vidente argentino, pero sobre todo... Hemos de detenernos en una muy curiosa, y es que a menudo, cuando hablamos de profecías, de profetas, fíjate que siempre se nos dice, bueno, ¿y por qué no puede ser un vidente un presidente de gobierno? ¿O por qué no es, o por qué no se le da una profecía a un primer ministro, verdad? Ajá. Sin embargo, tenemos a un papa que fue profeta. Tenemos a Juan XXIII. Juan XXIII. Que ahí lo dejó reflejado en sus propios diarios. Y cómo él vaticinaba el fin del mundo, por ejemplo, para el año 2033, coincidiendo también con esa edad que se le dota a Cristo, que realmente no tenía 33 años cuando fallece, pero que también es un poco la simbología numérica, 3 por 3 son 9, el 9 significa el trabajo concluido, es decir, la misión de Cristo había acabado en este planeta nuestro, y se le dota al 33 como la fecha en la que precisamente es Cristo, y él, Juan 23, curiosamente, dota a ese año como el año del fin del mundo. Pero fíjate, que también es curioso porque, bueno, Juan 23, Angelo Giuseppe Roncalli, era como se llamaba realmente, que fue un papa muy curioso porque, además, él en su lema, por ejemplo, tenía aquella obediencia y paz. Y tenemos otro hecho curioso, que fue la profecía que él realiza sobre John Fitzgerald Kennedy y sobre su muerte, que es quizás uno de esos datos impresionantes que siempre nos dejan. Caerá el presidente y caerá el hermano. Entre los dos, el cadáver de la estrella inocente. Hay quien sabe. Preguntad a la primera viuda negra y al hombre que la llevará al altar en la isla. Serán tres quienes disparen contra el presidente. El tercero de ellos estará entre los tres que atacarán al segundo. Las profecías no suelen ser claras, evidentemente, pero esta es muy evidente porque nos habla de un presidente que muere y que muere su hermano. Bueno, hasta aquí puede ser un poco difícil de relacionar. Pero cuando nos habla de hallar el cadáver de una estrella inocente, ya inmediatamente nos vamos a pensar en Marilyn Monroe, ¿verdad? Sí, sí. Marilyn Monroe, que mantuvo una relación sentimental con John Fitzgerald Kennedy y con su hermano Robert Kennedy, que era el fiscal general de los Estados Unidos. La primera dama, la dama de negro, que sería precisamente esa imagen que nos queda de Jacqueline Kennedy, que luego pasaría a llamarse Jacqueline Onassis, ya que se contrae matrimonio con Aristóteles Onassis, que era uno de los principales armadores de Grecia y una de las grandes fortunas del mundo. Y no solo eso, sino que también poseía varias islas en Grecia y precisamente contrae matrimonio con Jacqueline Kennedy en una de esas islas. Luego se habla de que serán tres quienes disparen contra el presidente. Durante mucho tiempo se ha tenido por solo un francotirador que realiza una serie de disparos sobre John Fitzgerald Kennedy, que era Lee Harvey Oswald, pues hablan que realmente se realizó el atentado, el magnicidio contra John Fitzgerald Kennedy, según el operativo que realizaba la CIA de triangular la posición de un objetivo. Es decir, que a Kennedy se le asesinó desde tres posiciones diferentes, triangulando la posición del objetivo que era él y asegurándose así la muerte del presidente. Eso es una verdad matemática. Albert, esto que está contando José, vamos, va tremendo para visión alternativa, plan conspiranoico total, ¿eh? No tan conspiranoico, hay que pensar. Yo, por ejemplo, hice la mili. Yo fui de los últimos que le tocó. Y estaba en una unidad en que nos enseñaban a hacer según qué cosas, y para hacer una emboscada o un puesto de control en una carretera se hace desde tres sitios. Es que esto va así, es así de claro. Además, por ejemplo, desde el almacén de libros, donde estaba Oswald, todos los disparos tampoco cuadran. O sea, es lo más lógico del mundo hacerlo así. De hecho, el disparo que acaba con Kennedy acaba desde una posición frontal, es decir, acaba desde el muro. Y Lee Harvey Oswald estaba en uno de los laterales. Y de hecho, si podemos ver las imágenes, o si nuestro oyente en un momento dado accede a internet, va a comprobar una cosa muy sencilla. La cabeza del presidente va hacia atrás, rebota hacia atrás y luego hacia adelante. Es decir, el disparo lo ha alcanzado desde una posición que no es un lateral. Eso, bueno, pues es curioso, pero es así. Cuando se le hace la autopsia al cadáver de Kennedy, el cerebro desaparece, por ejemplo. y se le hace una reconstrucción craneal que, bueno, muchos de los que participan en aquella autopsia, una autopsia en la que se hace de una forma precipitada, pero luego, bueno, se hace con toda la pompa y todo el boato que merecía la ocasión, también chocan determinadas afirmaciones que se hacen en torno al tirador solitario. Es una de las grandes conspiraciones, pero que, curiosamente, era el modo de proceder de la CIA. Y luego, cuando cae precisamente el hermano, el fiscal general, cae Robert Kennedy, es curioso porque cae también según los dictámenes de los operativos de la CIA. Es decir, hay un tirador real, pero luego hay toda una parafernalia, toda una emboscada en la que el propio Robert Kennedy entra en el túnel del hotel, donde es asesinado, y donde se cree que hubo un segundo tirador. Cuando un atentado o una acción se produce en un pasillo, ya no se triangula la posición del objetivo porque está claro, ¿no? Es un pasillo. Pero si se hace desde dos posiciones, que no tenga una posible huida, y eso se hace con Kennedy, con el hermano, con Robert. Es decir, que esta profecía del bueno de Giuseppe Roncalli, de Juan 23, pues encaja a la perfección precisamente con lo que le ocurre al presidente John F. Kennedy, con lo que le ocurre al fiscal general, a su hermano Robert Kennedy, con lo que le ocurre a Marilyn Monroe, pues que fallece también en extrañas circunstancias y que, bueno, sabéis que a fecha de hoy no ha quedado claro si esa sobredosis de barbitúrico que se mete la actriz es realmente voluntaria, o si por el contrario, bueno, fue obligada a tomarlos, o si murió víctima de una inyección que se le hubiera puesto y que hubiera fallecido a causa de ella. Pues es una profecía de las pocas que se pueden decir tan claras y tan evidentes. Efectivamente. Las profecías, como te comentaba antes, no son sencillas de interpretar. Pero estás clara, Estás tremendamente clara. No solo Juan 23 no solo tiene esa profecía. Juan 23 también habla, por ejemplo, del muro de Berlín, de cómo Europa está dividida, de cómo hay un pequeño muro. ¿En qué año fue estas profecías de Juan 23? Pues, estas profecías sobre todo se realizan siendo él ya papa, y él están realizadas en torno al mediados del 1958-1963. La vida de los berlineses se ha visto alterada por la construcción de un muro que divide físicamente la ciudad en dos zonas. Familiares y amigos quedan separados por el muro que impide la libre circulación de los ciudadanos de la zona oriental a la occidental. Murallas y alambres espinosos cierran la salida a los que quieren huir, y su población tiene que utilizar toda clase de recursos para poderse comunicar con sus compatriotas de la zona libre. Para muchos berlineses del este, la huida es la única solución a pesar de los riesgos. Un fugitivo de la zona roja consigue la libertad saltando sobre una red que policías y bomberos del sector libre mantienen extendida para parar el golpe. Las autoridades comunistas prosiguen en su programa de destrucción de viviendas a lo largo de la frontera, al mismo tiempo que abren zanjas con el fin de cortar el paso de los coches. Sin embargo, a pesar del peligro, los alemanes de la República Oriental continúan escapándose a través de las brechas que logran abrir por entre las alambradas. La operación es muy expuesta, pero todo lo consideran preferible a la vida bajo el régimen soviético. Hombres, mujeres y niños buscan por todos los medios la salvación al otro lado de la red que les hace sentirse prisioneros. Y cuando lo consiguen, la emoción de la libertad recuperada ilumina sus caras con la ilusión de ver cómo se abre ante ellos una nueva vida. Los soviéticos hacen continuamente alardes de fuerza y cortan todas las comunicaciones entre la zona este y oeste de la ciudad. La policía de la zona occidental hace continuas llamadas a la tranquilidad y a la calma frente a las provocaciones de las fuerzas armadas orientales. El sector del Berlín Este se ha convertido en un verdadero campamento militar. Las protestas de los berlineses occidentales arrecian. Juan 23 también habló de pues en sus profecías visualizó lo que es el muro de Berlín. Él habla de una Europa dividida, de un pequeño muro que constituía una gran vergüenza. También hablaba, fijaros qué curioso, de quien había ganado la guerra en referencia a los rusos que se quedan con gran parte de lo que es aquella Alemania. Nos habla de Gandhi, habla de un santón que surge en la tierra de Brahma, refiriéndose a la India, que nunca morirá por el legado que deja, y también nos habla incluso de la guerra del Vietnam, de la caída de lo que era el Imperio Británico y del fenómeno OVNI, porque pocos saben, y esto es otro dato curioso que hay en torno a Juan 23, que él habló del fenómeno OVNI. Él tiene una experiencia con objetos voladores no identificados, y no es que lo diga yo o lo digan en este caso aquellos que nos dedicamos al misterio, es que lo deja recogido en su propio diario, es decir, que es algo que hay una constancia escrita. Y él, fijaros, decía: las luces del cielo serán rojas, azules y verdes, veloces, crecerán. Alguien viene de lejos, quiere conocer a los hombres de la tierra. Ya ha habido encuentros, pero ¿quién vio realmente a estos y quién ha guardado silencio? Nos habla del juicio final, fijaros bien. En el juicio final dice 20 siglos más la edad del Salvador. Es decir, 2033. 2033 según las cuentas de la Iglesia. Efectivamente. 2040-2044 según nuestras propias cuentas, atendiendo precisamente a los errores en el calendario que hubo precisamente para fechar, para datar el nacimiento de Cristo. Con lo cual realmente tenemos a un personaje histórico, desde que ocupa el trono de Pedro, es histórico, es un papa, que tuvo el don de la profecía, que las dejó por escrito, y que no solo las dejó por escrito, sino que algunas se verificaron y algunas se corroboraron con el paso del tiempo. Así que siempre que hablemos de profeta, bueno, podemos hablar de ambigüedades, cierto, porque las hay, sería engañoso, ¿verdad?, que no recurriéramos tampoco, o que recurriéramos al tópico fácil de decir que las profecías son claras. No, las profecías no son claras, pero algunos de ellos sí nos lo han dejado bastante claro. Yo hay una que siento especial fascinación por ella, y es una que tiene que ver con el Padre Pío, el Padre Pío de Pietrelcina, el cual un buen día, y os lo cuento así a modo de una anécdota, de forma rápida, en cierta ocasión se tropezó con un arzobispo, un obispo que venía, en este caso, de Polonia, que se llamaba Karol Wojtyla. Karol Wojtyla, Juan Pablo II. Sí, y cuando lo vio, se arrodilló. Pío de Pietrelcina, un hombre venerable, un hombre que bueno, ya se hablaba, y de sus bondades, y de realmente que era un hombre bueno, se arrodilla, y aquel obispo, Karol Wojtyla, pues le preguntó qué estaba haciendo, ¿no? Porque en cierta forma estaba un poco avergonzado, y le dijo que se estaba arrodillando ante el futuro Santo Padre. No marchándonos quizás del entorno de la Iglesia, yo tengo una curiosidad, José, que aprovecho para pasártela, y es el código de la Biblia que dice sobre el 2012, si es que dice algo, claro. Uno de esos textos proféticos que dicen que contienen el devenir de la humanidad es la Biblia o la Torá. ¿Puede estar nuestro destino escrito? ¿Puede existir un libro que contenga todo nuestro devenir y acontecimientos futuros? Hasta hace unos años podía ser una utopía. Sin embargo, un 19 de marzo de 1996 se comunicaba a la Academia de las Ciencias de Israel, por parte del científico Aumann, que el código de la Biblia es un hecho demostrado. Con ese demostrado, los científicos querían decir que parecía demostrado que el texto de la Torá hebrea original contenía las pistas del futuro de la humanidad y que estaba escrito. Solo había que saber interpretar las pistas que se habían dejado contenidas en él. Así, no tardó demasiado tiempo en salir publicado el libro El Código Secreto de la Biblia, de Michael Drosnin, donde relataba todos sus hallazgos y predicciones cumplidas o venideras. Drosnin diseccionaba ese código contenido en la Torá como una inmensa sopa de letras sin espacios ni vocales, con un programa informático y un motor muy rápido de búsquedas. El programa diseñado para ayudar en las localizaciones proféticas era todo lo que necesitaba para encontrar esos vestigios del pasado que hablan de nuestro futuro. Eso sí, con siglos de espera hasta el conveniente desarrollo de nuestra informática en el siglo XX. Era como si se hubieran dejado esas pistas para que nuestra humanidad, nuestra civilización avanzada, la del siglo XX, la del siglo XXI, las hallara. Aunque ya Isaac Newton teorizó sobre esas pistas escondidas en el texto sagrado en su época. Así pues, fue una auténtica revolución en cuanto al mundo de las profecías se refiere. Y es que en ellas, pues, había unas relaciones casi infinitas de posibilidades y de vaticinios. Así aparecían Roosevelt, Churchill, Stalin y Hitler, todos juntos, como si estuvieran relacionados, también como si estuvieran relacionados Francia, Waterloo, Elba, Revolución, Rusia, 1917, Homet, poeta griego, Shakespeare, escena, Hamlet, Macbeth, Beethoven, Bach, compositores alemanes y una sucesión casi infinita de localizaciones, entre las que también destacamos, por ejemplo, hermanos Wright, aeroplano, o Edison, electricidad, bombilla, Marconi, radio, Newton, fuerza gravitatoria, gravedad, Einstein, persona, sesuda, relatividad, revolucionario, realidad. Era, al fin y al cabo, todo aquello que buen seguidor de las profecías hubiera deseado. Así se comienza a realizar una concienzuda investigación. Según Adi Stelzner, traductor de los textos hebreos antiguos, el Talmud, decía que permanecería inalterado desde su origen y por tanto era el texto sobre el que mejor se podía investigar. Curiosamente, la referencia al fin de los días está en el rollo 22 del texto llamado Mesusat, que ocupa un lugar central en la Biblia y que Dios ordenó poner aparte y fijarlo a la entrada de cada hogar. Así pues, era de vital importancia para descifrar ese código todo el entendimiento del texto completo e inalterado de la Torá. Siguen los expertos como Eliyahud Rips, experto en teorías de grupos, el físico israelí Doron Bitzun, que completó el modelo matemático para descifrar el código y que fue corroborado por matemáticos de la Universidad de Harvard, Yale y la Universidad Hebrea de la revista Statistical Science, la cual dijo que había un nivel de acierto del 99,98%. Sin embargo, el código de la Biblia, desde un punto de vista de un programador, de un informático, también funciona con otros textos, también funciona con otros escritos. Por ejemplo, desde mi experiencia como programador y con las funciones de ingeniero informático que realicé para una determinada entidad bancaria, llega el momento en el que se sustituye esa Torá por otros textos, igual sin espacios, y da exactamente los mismos resultados. Es decir, te hace localizaciones de búsquedas según el algoritmo, en la que también encuentras relaciones entre nombres. Es más, si metemos Moby Dick, si metemos 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, si introducimos, por ejemplo, los textos de un cómic como pudieran ser los populares, Zipi y Zape, nos vamos a encontrar que ese código de la Biblia, esas búsquedas siguen funcionando y que ponen en tela de juicio la realidad y la veracidad de ese código secreto de la Biblia. Por tanto, ¿hemos de creer en él? Es cierto que se decía que la Torá tiene las pistas del devenir futuro. Sin embargo, el código secreto de la Biblia como programa informático de búsqueda nos deja entrever que puede funcionar con cualquier otro texto y que el futuro puede estar escrito, según ese mismo código, en cualquier texto que introduzcamos.